del Uruguay guayo, del Uruguay, del Uruguay guayo, del Uruguay, del Uruguay guayo, del Uruguay. Guerra solo el apellido, Sudacas fue el destino. La pequeña luz de la vela quema, bendiga el camino. Este es mi primer trabajo, como quien dice, salir del cascarón. Esto es lo que hago yo hace muchos años, como en los pasos de un cristiano. ¿A dónde vamos? De unión y respeto hablamos. Vas anotando o no te responde en tus manos. Te tengo hipnotizado, de boca abierta, verdadero rap. Sudacas presenta, en el castellano será la tercer vieja escuela, hermano. Guerra, guerra de vocabulario, está acá sobre el escenario. Soy el pendejo del paso y taco pedazo. Nunca fumo encanutado, somos los guachos expresando con aerosol en mano. Tramando todo es válido, a la mierda que bien me han educado. Mi rapa, hermanos, no rapará muñeca. ¿Sacas cuál es la moraleja? Tengo una cuenta abierta en un banco de la ciudad para guardar todas mis letras. ¿Viste cómo es? En casa ya no entra. Nuestra aleación es la esencia, una verdadera cultura hip hop junto a los Dynamic B-Boys, haciéndonos un lugar en la mismísima puta calle Montevideo, la concha de la madre. Manejo el idioma como si hubiese sido el rimas padre. Son mis armas, armas son mis rimas. Cultura de barrio, imperio de poesía, tratando de encontrar la palabra exacta, siempre llevando en equilibrio la balanza. Maestro de ceremonias, soy el locutor, micrófono en mano, soy un depredador. Con mis poesías callejeras hice callar algún trucho que por ahí me quiso desafiar. Imperio de poesía, esa es nuestra teoría. Muchos dijeron que esto se terminaría, pero el hip hop está más fuerte que nunca. Sudacas en guerra golpeándote en la nuca, siete guachos luchando por nuestros sueños. Tratar de alcanzarlo, ese es nuestro imperio. Con rimas decimos lo que nosotros sentimos. Sentimos que el camino es el sentimiento latino. El barrio, Montevideo, mi Uruguay. Este es mi imperio, también será mi cementerio. Nadie nos sacará lo que nos pertenece. De lo que está valiente quien sigue luchando como los BDS. Es nuestro imperio, nuestro regimiento. Nuestras poesías quedarán marcadas en el tiempo. De por vida y para siempre. Lo que es real seguirá vigente. De por vida y para siempre. Lo que es real seguirá. Exacto en el acto de arranco. Hip hop respiro, hip hop desato, nena mato, guacho solo trato de darte este dato. Mi técnica es mi aparato, con un corazón lato nunca cato. Este es mi pacto, MC Nato. Tengo letras para rato, si me zarpo. Mis rimas son el primer plato, el helado oscuro es tu postre encanto. Te tengo al tanto, puedo ser el 666 o puedo ser un santo. Como un infarto, te dejo sin pulsos en el acto, como un cuadro abstracto de mi retrato. Mío, mío es el compacto que estás escuchando, super impacto. Siempre me separé de los MC, puro teatro. Yo y la noche y yo, entre sombras como un gato. Carajo, nena, sirena, soy más rápido que un leopardo. Y descarto, vuelo alto, joven adicto al hip hop y sin trabajo. Es mi estado natural, soy yo así que despacio. Más necesario para tus huesos que el mismo calcio. ¿Acaso no te dije? Me podrás encontrar a diario en el banco del barrio, fumando hashio, listo para invitarte a mi despacho, mi casa, el escenario. Mi mente la que brinda la rima imaginaria, permitiéndome tener control sobre mi área. Una vez más, este ritmo que golpea la ciudad. Sudacas en guerra es la nueva hermandad. Tierra del sur, patria del tango, desde el fango. Montevideo, sí, hip hop representando. Es el lunfardo, mi arma preferida. Vos, en la esquina con los guachos buscando continuas rimas. Creación perpetua como la puesta del sol. Placer continuo como la del verdadero amor. Traigo conmigo pensamientos nada baratos. Yo soy de aquello que con los libros mantengo pactos. Sabiduría es mi camino en esta vida, y a la poesía que voy usándola como una guía. Dejo aflorar en lo que siente este rey llamado corazón. Sin compasión tomo parte de esta canción. Base continua sobre este sí. Y el estribillo que dice algo así. Y el estribillo que dice algo así. Y el estribillo que dice algo así. Del Uruguay guayo, del Uruguay, del Uruguay guayo, del Uruguay, del Uruguay guayo, del Uruguay, del Uruguay guayo, del Uruguay, del Uruguay guayo, del Uruguay, del Uruguay guayo, del Uruguay, del Uruguay guayo, del Uruguay, del Uruguay guayo, del Uruguay, del Uruguay guayo, del Uruguay, del Uruguay guayo, del Uruguay, del Uruguay guayo, del Uruguay. uruguayo, del Uruguay.